estrella y enlutada, y Ecuador coronado por el fuego. Viva el pequeño Paraguay herido, y por desnudos héroes resurrecto. Oh Venezuela, cantas en el mapa, con todo el cielo azul en movimiento. Y de Bolivia, los huraños montes, los ojos indios y la luz celebro. Yo sé que aquí y allá los que cayeron, defendiendo el honor, fueron los pueblos. Y amo hasta las raíces de mi tierra, desde Río Grande hasta el polo chileno. No solo porque están diseminados en esta larga lucha nuestros huesos, sino porque amo cada puerta pobre y cada mano del profundo pueblo. Belleza como esta belleza de América extendida en sus infiernos, en su decapitada minería y sus pobres borrachos turbulentos. El planeta te dio toda la nieve, aguas mayores y volcanes nuevos, y luego el hombre fue agregando muros, y adentro de esos muros sufrimiento. Que no es posible que esto continúe. Este es mi canto, lo que pido es eso. Porque no pido nada sino todo, lo pido todo para nuestros pueblos. Y que se ofenda el triste presumido, enloquecido por un nombramiento. Yo sigo y me acompañan dos razones, mi corazón y mi padecimiento. Yo sigo y me acompañan dos razones, mi corazón y mi padecimiento.